más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia! Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenas tardes, acá estamos todos los oyentes de Radio Voz. ¿Cómo les va? Hoy encontramos el estudio lleno de gente. ¿Y por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque nosotros hoy somos dos, les digo a todos ustedes que nos están acompañando desde el otro lado. Bienvenidos, vamos a empezar el fin de semana con un gran programa, pum para arriba, pero con el estudio lleno de gente porque acá nuestra compañera Andrea prometió... Y cumplí. Y cumplió. Trajo un riquísimo lemon pie para todos nosotros. Que como Sandrita no me acompañó, se me venía desarmando en el camino. Sí, bueno, pero así igual, que Sandrita está castigada. Igual te digo que no se notó porque estamos todos a full acá. No sé, acá los muchachos... No se van. Están acá degustando el lemon pie. Bueno, ¿cómo les va hoy? ¿Cómo estuvo la semanita, Andreita? Muy bien. Productiva. Muy bien. Yo después te voy a contar algo que a vos te fue mal y a mí me fue bien. Hoy. ¿En lo que a mí me fue mal, que es desarmándose la torta, decís? No, la torta no. Ah, ¿y qué me fue mal? En la semana pasada, que viniste mal, ¿te acordás que viniste mal? Ah, sí. No, pero ya está bien. Ya está bien. Sí. Bueno. Sí. Tema superado. Tema superado. Bueno, yo les voy a decir que hoy estuve haciéndome el registro. Ah, con ese tema. Con ese tema. Pensé que era otro. No, estoy haciéndome el registro. ¿Y te fue bien? Me fue re bien. Sí, ¿qué eran los registros acá, chicos? Me acordé de vos. Entonces sí, fui con todos los papeles y todo. Ah, bueno, pero fuiste con toda mi data. Todo. Te bajaste la... imprimiste la declaración jurada, todo. Entré a las 10 de la mañana y a las 12 y media me fui con mi licencia de conducir. Sí, bueno, yo tardé menos. Yo 45 minutos. Espectacular también. Bueno. La verdad, no, una vez que, en el registro en sí, todo impecable. Sí. Así que la chica del registro me dijo que recomendemos que empiecen ya a sacar turno para aquellos que se les está venciendo. Vieron que había una prórroga de 365 días. Bueno, vamos, ahora está todo bárbaro. Sí, igual la prórroga era solamente hasta una fecha determinada. Vos te tocó esa prórroga. Me tocó. Pero a mí no. Yo estaba dentro de, ya se había pasado esa fecha, que era la pandemia más fuerte, las restricciones más fuertes, y entonces a partir de ahí dijeron, bueno, por ejemplo, los que se les vencía hasta diciembre, se les extendía un año, pero a mí se me venció en abril, así que no. Bueno, ¿por qué empezamos así? No sé, pero yo lo quería porque contar. Estaba contenta del registro, ya lo había renovado, con el lemon pie, estamos acá degustando con Charlie. Y con el compañero acá, todo lo que vos... Todas las semanas trae algo rico. Vamos a ver qué trae el viernes. ¿A ustedes qué les gustaría, chicos? ¿Ya me están mangando otra vez? ¿Qué es lo que les gustaría que haga Andrea? Bueno, la otra vez ya degustaron el brownie. Claro, cualquier cosa. Charlie, cualquier cosa quiere. Alfajorcito maicena. Son muy fuertes. Ahí está. Desde los 13 años que hago alfajorcito maicena, así que... Alfajorcitos de maicena para el... Allá, lejos. Alfajorcitos de maicena para el... Los míos son los mejores. Sí, media docena. No, los míos son los mejores, te voy a avisar. Bueno, listo. Una vez para el casamiento de una amiga hice 400. Bueno, 400 alfajorcitos. Sí, Alejandra. Bueno. Ya le duró un año el casamiento, pero no importa. No sé si fueron mis alfajorcitos. Bueno, pero, no. Con buena onda se lo sabe. Sí, yo se le hice con buena onda. Claro. Y ella no puso voluntad, ¿viste? Bueno, vamos a ver. ¿Qué te pasa, Damián? Que estás alucinado con el sabor. No le gusta el lemon pie, pero este sí. ¿Viste? Este estaba, este no le gusta el lemon pie, pero está gustando. Claro, bueno, y porque yo también, yo empecé a hacer lemon pie porque la gente lo pedía cuando vendía tortas. Y ¿vendías tortas? Pero de cara rota nomás. No te digo que desde los 13 años que hago alfajorcito maicena y entonces los amigos de mi hermano decían, tu hermano no hizo alfajorcito, todos los cumpleaños decía, ¿viste? Así que... ¿Y cómo las vendías las tortas? ¿Por kilo? ¿Por decoración? No. Esta te sale tanto. ¿Entendés? Ah, era así. Al tuntún, no, digamos. Sí, porque yo no la iba a estar pesando. Eso de pesar, después la gente te dice, bueno, ¿y esta cuánto me sale? ¿Entendés? Porque vos no sabés lo que te pesa esta torta. Claro. Entonces yo te digo, este tamaño te sale tanto y este, así. Ah, ¿entendés? Bien. Pero, bueno, y así... Bueno, bárbaro. Pero te acuerdas que te conté que en la pandemia vendí alfajorcito de maíz, sí. Pero solo alfajorcito de maíz. Sí. Para darle solamente a un insumo y no estar embarullándome con muchas cosas que te acuerdas que al principio faltaban algunas cosas. Sí. La materia prima del alfajorcito de maicena faltaba, por ejemplo. Bueno. A veces faltaba el azúcar. Y entonces dije, bueno, no me complico. No. Y alfajorcito de maicena. De maicena. Perfecto. Bueno, empezamos así hoy, alocadamente, sí. Hablando de todo un poco, yendo. Endulzándonos la tarde. Le decimos a ustedes gracias por acompañarnos. Estamos acá en No Contaban con Mi Astucia, Radio Box 102.9. Acá nos tienen que sintonizar todos los viernes de 16 a 18. Están todos como muy distraídos. Sí, claro. Están todos atrás del plato. Están todos atrás. Olvídate que están concentrados en lo que decimos nosotros, ni hablar. Hoy tenemos de todo. Les decimos a ustedes que somos dos nada más. Hoy nos abandonaron. Anita, vaya a saber por qué lugar anda. Y Sandrita, vaya a saber por qué lugar está caminando. Sí, bajo el sol. Bajo el sol. Sí, dijo, ay, vengo desde Quilmes. Y estamos en Quilmes, lo que pasa es que ella venía desde el centro. Totalmente. No sé saber qué estaba haciendo. Totalmente. No sé si lo podíamos decir que ella andaba por el Quilmes. Capaz que en la casa no sabían. Sí. ¿Entendés? Sí. No sé no. qué. No. Porque estás leyendo otra cosa. Estoy leyendo. También tiene la cabeza abajo del mostrador, comiendo el lemon pie a cuatro manos. Estoy leyendo algo. Manifestantes sí. Cortan las vías. Cortan las vías. Y cerraron Constitución, es un desastre. Uh-huh. Bueno, esperemos que se solucione de a poquito. No salen ni llegan trenes. Tiene que viajar, volver a su casa y demás. Mientras tanto, nosotros acabamos atrás de ponerle un toque de alegría. Y de dulzor. Con este lemon pie. Bueno, le vamos a mandar a Anita y a Sandra que está debe estar viniendo, porque ella me dijo que va a llegar. No sabe la hora, pero va sí, a llegar. Sí, sí, sí. Y así como te decía que yo desde los 13 años que hago los forcitos de maicena, también hoy vine viejarda. Así que los temas preparados son de ochentosos, pero cuando... Hoy vino viajada rozando en el setentoso. Ochentoso no, setentoso. Claro. Bueno, nosotros le decimos que si vos estás ahí, nosotros vamos ahora... ¿se acuerdan que hoy les habíamos prometido que iba a venir Vivi, Milo, que nos iba a hablar de la depilación definitiva? Bueno, dijo que iba a salir al aire porque tuvo un inconveniente, su hijo fue asaltado, así que le mandamos estos imprevistos que surgen en la ciudad de Quilmes. Sí, le mandamos un beso grande. Después, Vivi, vamos a ver cómo arreglamos para llamarte. Tenemos a Vivi, tenemos las noticias, tenemos los chimentos, tenemos lo que está pasando. El minuto a minuto, lo que va pasando en la Argentina, en el mundo, en todo. Yo no sé si ustedes han leído que últimamente los famosos, aquellos famosos de Hollywood, ¿no? Están como cambiando también. Y yo les traigo unas noticias fresquitas. ¿Están cambiando qué? ¿Mutando su cara, decís? ¿Su rostro? Su pareja. Están sus gustos. Sí, sus gustos, todo, uh-huh, todo. Sí. La pandemia parece que pum, ha hecho... Despertó. Sí, instintos. Clic en un montón de cosas. Bueno, aparentemente estos famosos de Hollywood también han hecho su aporte, su granito de arena. Tenemos todos los chimentos de los vestidos, de quién vistió mejor a Fabiola en esta... Sí, tengo todo eso, lo tengo en tu... en tu disco rígido. ¿Quién vistió a Fabiola? ¿Qué protocolo es para cada ocasión? Claro. Recordemos que el presidente está en una gira por Europa donde fue para tratar de ver si en algún lugar del corazón de los europeos nos sensibilizamos y nos perdonan alguito de la deuda. Pero claro. Bueno, vamos a ver. Claro. Vamos a ver qué novedad. Empezamos por el Papa y después de ahí en más, unos rezos y después. Se fue con el Papa que estuvo ahí 25 minutos. Ahí también con un cierto protocolo, la vestimenta determinada, toditos de negro. Había uno de gris, pero bueno, importa. Sí, sí. Así que bueno, todo eso vamos a tener en el programa de hoy. Vamos a tener canciones. Si vos nos querés llamar, recordá que tenemos la consigna del viernes pasado y que tenemos para regalarte un peeling que nos regaló Vivi. Claro. Así que. Porque estamos en temporada de peeling. Ya, si querés, ya que Vivi no vino, yo te cuento alguito. Bueno. Hoy, por ejemplo, me llegó un nuevo producto que pedí, que es la espátula ultrasonica. Después, cuando entremos en todo esto, el nuevo producto que nos va a contar Andreita. Y acá estamos las dos, vos y yo, Alon, y vos. Sí. Escúchame, ¿te gustaba Rafaela Carrá? Me encanta Rafaela Carrá, es más, la canto. Así que porque es repunchi. Sí, así que después de haber vendido todo el programa, no sé qué tendrá Pulpo Damián para ponernos, pero yo pienso cantarme hoy todas las canciones. ¿Por qué? Porque estoy feliz. Porque me lo van. Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Otro más bueno, vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir a. amigos y sin ti. Te levanta todo, hasta un muerto te levanta, sí. Rafael. Yo tenía el vinilo. ¿En serio? Sí, tenía el vinilo. Y yo bailaba, revoleaba la cabellera. Y mi hermano hacía que me filmaba con una caja de zapatos. ¡Ay, qué linda! Me encanta porque te levanta, buena sí. onda, energía. Es lo que se necesita para cerrar el viernes, para cerrar la semana. Buena onda, energía. Vos que estás allá del otro lado. En el otro lado del dial, digamos, en todo el país. Escribinos, llamanos, decinos qué te parece, qué temita querés escuchar, cómo la estás pasando, cómo cerraste la semana, qué expectativas tenés para la próxima. Viene un lindo feriado del 25, la otra, ¿no? La otra, sí, la sí. otra semana. Bueno, pero vienen anunciando un buen clima, así que... Buen clima, lo que sí cortaron el puente, viste que ya sí, no más sí, feriado sí. puente. Así aparte que... de los cortes del puente. Aparte del corte del puente, está el corte del feriado puente. Puente, sí, y está perfecto. Está perfecto porque incentivas a que claro. era para incentivar a antes, pero claro. ahora ya no tenemos que incentivar no, nada. Las salidas bueno, así, multitudinarias. Pero, yo ya en sé, casa me hubiera incentivado bárbaro. Tengo sí. la cabeza que me pelota. Sí, sí, bueno, pero es para claro. incentivar a la, que no se vayan. Sí. Para que se queden. Y porque acá los argentinos somos así. Si no, sí. viste, rigor. Sí, mano dura. Hijos del rigor. Hijos del rigor. Pero bueno, que, si estás del otro lado, mandame un mensajito. ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué hiciste en la semana? ¿Qué tenés pensado hacer? ¿Cómo vas a disfrutar de este clima lindo que aparentemente no viene con lluvia, no viene con nada? No, así que hay que viene cerrar, muy soleado. Muy soleado. Y hay que cerrar la semana así, con sí, energía. Sí. Yo, por ejemplo, buena mañana, onda. Mañana vienen mis dos, las madrinas de mis hijos. Uy, qué lindo. Mis amigas. Y aprovechando el clima, vamos a estar en el patio con nuestra distancia social. ¿Y qué vas a hacer de comer? Lemon pie. ¿Qué vas a hacer otro lemon pie? Otro lemon pie. Para mí que... Pasta frola y... espérate que iba a hacer otra cosa y ahora no me acuerdo. No, porque le compro bombones. Ella no sabe. Entonces no lo voy a buscar ahora. No digamos. No, mentira, eso no, que no, no les compré. Que no, nada. No. Bueno, por eso vos vas a recibir a tus sabes. Yo un día voy a hacer un día de té. Claro, ese es en mi casa. Día de té. Porque un yo día lo, de té. Los lemon pie que voy a hacer son mini. Son tamañito platito. Uno para cada uno. Ay, me mini encanta. Lemon pie, mini pasta frola. Mini todo. Mini. Mini todo. Mini. Bueno, así agasaja Andreita a sus amigas. Y que nos vamos a tirar por el pasto en el patio para disfrutar del aire libre. Buenísimo. Porque aparte como tienen que volver para Capital, tienen que volver a un horario determinado porque si no... No la deja pasar. Sí, multa. A las 8 se corta todo. Listo, duermen ahí abrigadas en el puente. Claro. Bueno, yo les quiero decir a ustedes que están del otro lado, llámanos al 11-64-00-7047. Pero qué sintonía que tenemos, Andreita. Muy bien. Vos nos podés llamar para decirnos lo que quieras, para darnos consejos, para darnos sugerencias. Para hacernos preguntas, para porque hacernos capaz preguntas. Que ya se habían preparado para las preguntas para Vivi. Claro. Las pueden hacer igual y se las nosotros la llamamos y la llamamos. Ella dijo que no tiene ningún inconveniente en responder, sobre todo la depilación definitiva, el acné, la piel, el cabello, todo eso que le querías preguntar a Vivi, bueno, nos podés preguntar a nosotros. Sobre todo las mujeres en esta época, que bueno, que el tema de la depilación es un tema interesante para tratar. Sí, para ¿no? Si ellas se ponen a tono para el verano. Para el verano, si no, de aquí al verano, a tono. La depilación sí, definitiva sí. Lleva varios pasos, entonces... varias sesiones, y entonces si así ya se quedan listas, porque no se van a empezar la primera sesión, la segunda sesión, por todo eso, en el verano. Por eso nos podés llamar al 11-64-00-7047 y dejarnos el mensajito y decirnos lo que quieras. Nosotros hoy estamos para alegrarte la tarde, para alegrarte el fin de semana, para hacerte compañía, nada de pálidas. No. Ni de la, por ahí tocamos algún que otro temita que tiene que ver con la realidad. La realidad con, mismo. ¿No? Que la realidad es... este como así te tiramos así, que capaz que ni sabías que de repente cortaron todo en las salidas de los trenes. De los trenes, sí, por eso. Sí. Ah, esa te la tenemos así, fresquita, fresquita. Fresquita, fresquita. Bueno, después vamos a hablar de estas personas que cortan la vía, de sus demandas, porque el mundo está patas para arriba, el tema de las vacunas. Sí. ¿Te vacunaste ya vos? No, querida, no, todavía me falta. Te falta. Estoy dentro de la franja etaria. Bueno, contanos. Pero si sí tengo una amiga que tiene la misma edad que yo, pero por temas preexistentes, sí se vacunó ayer sí. En el parque de la cervecería. Bueno, con todo este lío de las vacunas, viste el señor este que las venía frasquito, viste, al final sí. No sabes si te ponía vacuna guagua, esa y gente obviamente, está ahí. Sí, solución por eso. Entonces contanos, llamanos vos si te vacunaste, si está más tranquilo, más tranquila, si te falta la dosis, o qué expectativas tenés con esto de la vacuna. Si te anotaste, simplemente. Si te anotaste. Porque me decís, estoy anotada desde 3 meses yo el otro día acá. Mirando la tele. Yo me anoté, eso sí. Sí, yo también, obviamente. Bueno, pero yo ni me había anotado ahora. Ya me anoté porque ya vi que se me estaba acercando. No, yo me anoté, pero hace, bueno, me anoté en diciembre. Soy personal. Claro. Esencial y todavía, bueno, nada, no me ha llegado, ya me va a llegar, calculo. Claro. Pero te quiero decir que a mí, yo mirando la tele, tuve como una esperancita. ¿Por qué? Qué bien te ves, Esperancita. Qué bien te ves, Esperancita, ¿viste? Porque yo he mirado la tele, ¿no? Sí. Yo miraba Francia. Francia salió, bueno, pudo hacer otras aperturas. Mm-hmm. Miraba España, que la pasó tan mal. Tan mal desde el principio. España también es como ahí que hizo otra apertura. La gente en las calles llorando, bueno. Nada, ¿viste? Es como que me vi ahí, ¿viste? Me vi en ese lugar. Digo, bueno, creo, bien, te proyectaste a lo positivo, que ya estábamos cerca. Sí. Creo que ya estamos cerca. Quiero creer que ya, no sé, octubre, septiembre, octubre, ya por lo menos podemos empezar a hacer un poquito de vida más normal, ¿no? Sí, de todos modos, volvemos a la normalidad todos los que éramos normales. Los que no éramos normales ya no. Eso vos, no. Vos esto, decís que vos vas claro, a claro, porque es sí. Pandemia, no, esto no, es algo para hacer un milagro. Fue y milagro. De que vos después de la pandemia te transformes en otra persona, ¿no? No. Seguís siendo la misma. No, y yo anormal. Hablando de todo un poco, que dijimos pum para arriba y demás, que estamos esperando tu llamado, buena energía, buena onda, las canciones que querés escuchar, llamanos acá, que te ponemos triple, cuádruple, sí, lo que quieras. Quieres sugerir otra de Rafael Acarrá, lo que quieras. Dicen que cuando empezó esta pandemia todos decíamos, ay, pero de esta salimos mejor. Sí. De esta tiene que servir para algo. Mejores y reforzados en amor, reforzados en solidaridad, reforzados sí. En entendimiento, reforzados en empatía. Bueno, todo eso que pensabas en marzo del año pasado quedó en la nada. Porque la verdad que en esta pandemia se vieron. La gente que sí realmente, la gente que sí se sentó, pensó, claro. Dio un giro de 180 grados y trató de ser mejor persona. Habemos de todo. Exactamente, hay de todo. Pero también se vio la miseria humana sí. A más no poder. Pero yo pienso que en realidad lo que pasó es que se potenció. A cada uno se le potenció. O sea, si vos sí. Ya de por sí, sí. Ya sos medio sí. Ego. O sea, si vos tenés tu ego bien alto, se te potencia. Si vos, tu prioridad es otra, también se te potencia y miras mucho para el costado para ayudar. Exactamente, el egoísmo. El egoísmo se potencia. El y la solidaridad también se potencia. Si se potencian, Y está muy bueno mirar para el costado y contagiarse de las cosas buenas. Ni hablar. Pero bueno, hay gente que todavía tiene que seguir trabajando. Sí, sobre sí. todo los que están en este momento no dirigiendo en la casa. ¿Qué te parece? Todos. Sí. De color violeta, azul, amarillo, sí, rojo, pero medio colores. A veces están tan alto que no pueden mirar. Bueno, al costado sí. no ven a nadie porque se ven ellos solos. Sí. Aparte que tienen... un ego tan grande que si llegas a cometer una macana aún no la reconocen y vuelven a redoblar la apuesta. Claro. Y vuelven a redoblar la apuesta y vuelven a ratificar sus dichos, sus hechos y demás. Pero bueno, lo bueno que tiene y lo lindo que tiene este país es la gente buena, ¿no? Sí. La riqueza que tiene este país es el suelo. Es el suelo. Yo creo que nunca van a terminar de hacerlo pelota por eso. Claro. Tenemos porque, tal cual. Sale cualquier cosa. Totalmente. Siempre resurgimos. Tenemos los cuatro climas. Tenemos riqueza, tenemos ganado, tenemos fauna, tenemos flora, tenemos todo. Tenemos. Sí. Y así como decís que el que está mal y siempre está pensando en lo malo, por ejemplo, no sé, para decirte, alguien que anda haciéndose amigo de lo ajeno, también está el que siempre se está reinventando y vuelve a reinventarse y saca más fuerzas y se hace cada vez más fuerte dentro de la adversidad, se vuelve cada vez más fuerte. Totalmente. Bueno, es lo que decíamos hoy, ¿no? Es eso, es tratar de ponerle un poquito todos los días de buena onda y... Bueno, que tenemos que salir adelante de una vez por todas. No puede ser que hace 70 años escuchaba yo que Argentina tiene inflación, la inflación más grande del mundo, 70 años, que ni pudo venir ningún cráneo. Nadie pudo venir y decir, bueno, acá, basta, paremos acá, esto se hace así. Y Estados Unidos, mal que nos pese, estaba preocupado porque en años tuvo su inflación más grande, que es la del 4%. Anual. Sí. No, basta. Dejemos de criticar y miremos qué cosas positivas podemos sacar del otro. Así sea que no te guste, así sea... Nada. Bueno, eso. Igual vamos a tomar las cosas con alegría, con felicidad. Sí. Vamos por otra porción de Lemon Pie y por más alegría en los temas. Vos podés llamarnos, ya te dijimos al 11-6400-747 y decirnos todo lo que querés saber acerca de lo que quieras, sobre todo... A vos, mujer, te digo que habíamos quedado en un tema de belleza femenina. Nos podés llamar y nos podés preguntar todo, que nosotros vamos a hablar con Vivi y ella al aire te va a poder responder todas tus dudas. Y ahora pegamos una vuelta de tuerca. Sí, un poquito más cerca. Nos venimos con Natalia Oreiro. ¡Uy, cómo me gusta la Nati! ¡La Nati me encanta! Tu amor es el blanco, tu amor es el fuego. vas diciendo que ya no te importa más de mí. Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Y no rogarte más, tal vez se va a dejar con toda dignidad que vivan su romance en paz. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más. No sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más. Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más. Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva su romance en paz. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más. Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más. Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva su romance en paz. Está perdiendo más. No sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás. Seguía. Uy, cómo me gusta la música de hoy. Está genial, genial. Tenemos a nuestro operador ahí que está, a Pulpito Damián. De acá, Pulpito Damián, de acá al estrellato. Sí. De acá al estrellato. Ya, ya vi que lo están tratando de contratar desde otros lugares de. Es muy solicitado. Es muy solicitado. Muy solicitado nuestro Pulpito Damián. Así que ojo, cuidado, cuidado, que en breve capaz que nos quedamos. Por eso le traemos Lemon Pie, le todo, sí. Lo mimamos un poco para. Lo mimamos para que se quede con nosotros. Sí. ¿Quién nos va a poner esta música? Claro, nadie. Nadie. Escucha. Cintura en mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a todos? No soy de nadie, no tengo dueño. Vamos, mujeres empoderadas todavía. Este es el año de las mujeres, ¿te parece? Sí, este es el año de las mujeres. Sí, te digo a vos que estás del otro lado. Yo sé que no estamos pasando un buen momento, pero es el año de las mujeres. Las mujeres han sacado hogares adelante. Y sí. Las mujeres han sacado hogares adelante. Vamos, no jodamos, che. Hay gente. Hay hombres, claro. No jodamos, che. Claro, hay hombres que yo. No, no es porque yo diga que el hombre no sirve. No. El hombre tiende a la depresión. Sí, enseguida. Es que cuando se, al tipo le se falta, me decae. Sí, cuando al tipo le falta el trabajo, cosa que, bueno, por supuesto que es una preocupación, y el trabajo sí. Es dignidad. Sí, significa. Sí, sí. Yo, cualquier trabajo dignifica, si sea. Por poquito que uno gane. Sí. Pero al hombre le afecta más. Sí. Porque ¿pero qué pasa? Se paraliza. Se paraliza. Nosotras no tenemos miedo y le damos para adelante. No podemos hacer esto, hacemos lo otro. Exactamente. Por ahí no nos va bien hasta un tiempo, pero no importa. Yo veo que el hombre se para. No tengo trabajo. ¿Y qué sabes hacer? No sé, pinto. Bueno, pinto. Y pero hace otra cosa y pinto. Y pero busco otra cosa y pinto. Claro. Pero la mujer no. ¿Qué sabes? Nunca hice nada, te dice la mujer. Bueno, claro. Sale, limpia casa, vende cositas. Claro. Abón, yo cuando. ¿O no? Cuando vendía tortas y le doy un poco, también pintaba sobre madera, todo. Y me decía, ¿y qué más haces? Me decían. Y yo le decía, no sé, ¿qué necesitas? Claro. O sea, a partir del que vos que necesitas, yo te lo hago. Exactamente. Por eso te digo. Es como que las mujeres siempre vamos buscando que no quiero decir que no necesitemos de los hombres y que los hombres sean todos un no estoy diciendo no, esto. Son un mal necesario. Que se entienda mi discurso. Son, a ver, trabajadores. Hay lugar para todos. Pero la mujer ante la necesidad del hogar, ¿no? Es la que siempre lo sostiene. Pone más el pecho. Lo sostiene sí. Con el pecho. Por ejemplo, en casa falta algo y el tipo por ahí se queda. ¿Viste? Sí, se queda. La que tuvo alguna vez al hombre totalmente. Sin trabajo en la casa, no. Que pasó, a mí me pasó en el 2001, Sí. Ay, encima que vos tenés que remar contra la corriente, claro. Sin plata, tener que remar que el tipo se vaya a un rincón y se quede ahí solito. Claro, ¿viste? Entonces como que cuando decimos las mujeres empoderadas, hablamos de eso, hablamos de cuánta garra y cuánta fuerza tiene la mujer. De que sacamos fuerza de en estos tiempos no para sostener nuestros hijos, el hogar, bueno, todo lo que requiere. También la nos casa. Bajoneamos, también por nos supuesto. Bajoneamos, pero nos permitimos el bajón, bajamos, sí. bajamos y después al otro día. Sí. Pero la mujer ante el bajón es diferente. Sí, sí. A nosotros lloramos que, bueno, y capaz que nos explotamos peor, digamos, ¿no? Yo creo que no es porque el hombre no lo sienta, pero la mujer ante el bajón es, por ejemplo, los que hemos pasado por momentos muy difíciles, muy, muy, muy difíciles, yo te puedo asegurar, no todos son iguales, ¿no? En cada hogar es un mundo, como siempre digo, pero la mujer ante la adversidad o ante la enfermedad de un ser querido, la patología de un ser querido, además, la mujer actúa distinto. La mujer se permite tomar las riendas. Exactamente. La depresión es como que no se. No es se la permite. Fuerza, es sí, la fuerza, sí. la fuerza. Si voy a salir, voy a sacar. En cambio, el hombre no. O va para la negación, o va para. Son distintas maneras. O va a buscar maneras. Tu ayuda y dice, bueno, mira, ¿cómo lo hacemos? ¿Esto cómo se hace? Porque yo a mí no me sale. Ay, me duele el dedo, no puedo ir acá porque me duele el dedo. Bueno. Ante algún problema de tus hijos, y yo no sé, ¿qué vamos a hacer con Pirulita? Claro. Te dicen, y bueno. Claro. O sea, siempre están buscando la ayuda, el apoyo. Exactamente. Porque no saben cómo afrontarlo. Exactamente. Solo. Arremangarse y decir, bueno, habría que hacer tal cosa, de esto me encargo yo y repartamos. Por eso yo creo que la mujer hoy por hoy. No voy a decir ni voy a dar una palabra que pueda traer repercusión. No digo domina el mundo, pero la mujer hoy por hoy ocupa lugares importantísimos. Fíjate, Fernández, ¿con quién se reunió para arreglar lo del Fondo Monetario? Ahí lo tenés. Con una mujer. A ver, no sé, sin ir más lejos. Nos guste o no nos guste. De a poquito van haciendo fuerza a ¿quién los gobernó codazos? Tanto tiempo en nuestra Argentina? Una mujer. Ahí la tenés. ¿O no? Sí. Bueno, las grandes estrellas. Bueno. Las mujeres hemos sabido de a poco ganarnos el lugar y hemos demostrado a lo largo de los años que tenemos la capacidad para ganarnos el lugar. Por eso te queremos escuchar a vos que estás del otro lado, como te decía recién, en al 11-6400-7047. ¿Querés ponerte más linda? ¿Querés saber secretos de belleza? ¿Querés escuchar una canción? ¿Querés preguntarnos algo? Bueno, acá estamos. Acá estamos para hablar de todo. ¿Querés decirnos algo que se te ocurra decirnos porque sí? Bueno, acá estamos también para poner la oreja. Yo te puedo decir algo porque sí, por sí. Sandrita nos está escuchando. Sandrita, se está terminando el lemon pie. Nos estamos comiendo todo. Estamos repartiendo. Salimos a la vereda. En cualquier momento salimos a la vereda y repartimos. Es más, digo, cualquier momento se cruza Aida a buscar un pedacito. Claro. Aida, ¿no es cierto? La que, cara de Damián. Sí. Aida, en cualquier momento. Se cruza a buscar su pedacito de lemon pie. No te olvides a vos que estás del otro lado, que tenemos un peeling para vos en el invierno. Así que podés llamarnos, podés decir si que querés el peeling, que te necesitas. Nos haces una pregunta y de paso decís, y me gustaría ganarme el peeling. No hablo de mi vida privada yo, No, una pregunta con respecto a la privada, belleza. No, con respecto porque, al peeling. Bueno, y a los mensajes tuyos tampoco, era al peeling. No, el otro día escuchaba que es feo, que los ¿cómo se llama? Los actores y las actrices que no están ayornados en el tiempo de hoy, digamos, ¿cómo repudian esto de los mensajes de texto que uno le deja a una persona para darle saluditos de cumpleaños, de bautismo, de divorcio? ¿Por qué detestan? Sí, no sé. Yo dije, qué feo, ¿no? ¿Por qué no se gana el mango como puede? Claro. Yo he incrementado mi... ¿Y qué te regalaron? ¿Limones? ¿Cómo te pensás que hice el lemon pie? A mí no me regalan nada. Dejando mensajes, me claro, están regalando limones. No me regalan nada, pero digo, qué mal los actores que no se ponen en solidaridad con esta parte de los actores que a lo mejor no tienen un peso y no pueden trabajar por esto de la pandemia. Bueno, se les ocurre mandar saluditos a sus fans. Claro. Por decirte una cosa, yo quiero que mande un fan o alguien que a mí me guste, ¿no? Que yo siga. Más vale que no voy a querer que me mande, no sé, un Horacio Cava, que no lo puedo ni ver. No, pero está desaparecido. No, volvió a aparecer. ¿Sí? Pero ahora, ¿sabes qué? El señor que hizo está muy bien porque él a ver, protege su familia y sus hijos menores, puso una cautelar, como si la justicia se rascara el ombligo. Y no tuviera nada que hacer, que se ocupó de la cautelar de Horacio Cava. Sí, de que nadie lo nombre. Qué vergüenza. Pero los jueces deberían estar para otra cosa. No para esta estupidez. Chusmerío. Es una estupidez, sí, sí, ¿o no? Sí, sí, sí. Porque es tu tema. Pero claro, por supuesto. Bueno, por eso les digo, yo voy a seguir mandando mis saluditos. Voy a seguir cobrando por mis saludos a la mañana, el que quiere llamarme. Aunque sea canje, tipo familia Ingalls. Sí, yo, no, yo acepto de huevo toda, por un, toda la comida que ustedes quieran al mediodía y en la noche. Claro, toda la vianda que se les ocurra. La vianda, no importa. Sí. No, basta que sea una viandita. Que no, yo no, cena de pisetas. Todo lo que fuera, todo me viene bien. Sí, todo me viene bien. Yo recién cuando vos hablabas de Lemon Pie, le decía acá... a los chicos del programa anterior. Rompiendo reglas. Les comentaba que yo no soy muy del arte culinario. A mí me gusta, ¿viste? No, ya nos dimos cuenta porque en el grupo pusimos, chicas, llevo el lemon pie que prometí la vez pasada, la sesión pasada, iba a decir, acostumbrada al otro rubro que tengo. Sí. Y ella subía la escalera diciendo, tiramisú, tiramisú. No, esa es la de Eliana Calabró. Claro, esa es la que hace la calabaza pasada. No, nunca hice tiramisú. ¿Y qué trajiste la vez pasada en el frasquito? Brownie. ¡Ah! Era una torta brownie. Tenía una base de chocolate, dulce de leche, merengue. Está riquísima. Sí. Ah, tiramisú lo haces vos. Nunca hice. Señora, si usted sabe la receta del tiramisú, por favor, llame. Llame al 1164007047 que le vamos a dar la receta a Andreita y el viernes que viene te compramos los ingredientes, ejemplo, y haces el tiramisú. Por ejemplo, la torta de ricota. A mí no me llama, ¿entendés? No, y no sin me embargo, a mí tampoco me llama. No, no me llama. No, pero una vez me dijeron, ay, ¿sabes qué? Quería una torta de ricota. Y dale. Y te hice la torta de ricota. Me sale riquísima. Yo no sé. Mira, André, yo la verdad que te admiro. Bueno, pero hay otras cosas. ¿Haces de todo? No, hay otras cosas haces que no sé hacer. Todo bien. Mira, yo tengo una amiga que me dijo, ay, a mí me gustaría hacer las tortas que haces vos, me gustaría hacer esto que haces vos, porque, viste, todas manualidades y qué sé yo. Y yo le digo, pero imagínate que está bien que vos no lo sepas hacer. Porque si hay lugar para todos, vos me vas a comprar a mí, ¿entendés? Si todos sabemos hacer la misma torta, no me vas a comprar el lemon pie mío, ¿entendés? Claro. Así que está bien que yo... El tema es que yo no sé hacer nada. No, bueno, o sea, tenés otras cualidades. Sí, eso tengo otras cualidades, olvídate. Yo decía hoy, las patitas... Me salen buenísimas las salchichas para algunos poner con la mayonesa. Son... Bueno, pero escúchame, las patitas, algunos se les secan, ¿viste? Si las haces al horno y eso, y algunos se les secan. Y capaz que a vos te quedan sabrosas. Ay, tampoco. Pero con la mayonesa, ¿qué hago? Claro, lo solucionás con la mayonesa. No, yo hago una salsita de mayonesa con verdeo. Claro. Que no sabes lo que es. Bueno, esa es mi salsa salvadora. Claro. Patitas con mayonesa. Exactamente. Y es más, poner la salsita ahí y le hincan la patita. Todo el tiempo. Ah, todo le van ping, ping, ping. Bueno, por eso te digo a vos, tenés la receta del tiramisú ya. 1, 2, 3, ya. Andreita necesita la receta del tiramisú. Sencilla, ¿eh? No, la pasás por WhatsApp al 1164007047. Exactamente. Y queda anotada. El tiramisú para que Andrea nos haga la próxima... Si quiere llamarla Calabró, también aceptamos su receta. Sí, Calabró, que hace el tiramisú para todo. ¿Te acuerdas cuando la Calabró bailaba que se llevaba los tiramisú para...? Sí, pero es su especialidad. Así como lo mío, mi fuerte es mis alfajorcitos de maicena. Yo extorsiono con los alfajorcitos de maicena. Juguemos un poco. Juguemos en este día. A ver, vos... Sí. Por ejemplo, ¿con quién te gustaría quedar bien y le llevarías un lemon pie como el que trajiste, un buen tiramisú, un buen brownie? A ver, en este momento, ¿a quién te gustaría agasajar con eso? ¿A quién te gustaría agasajar? A ver, un nombre. A ver, un nombre así de la tele, me decís. Un nombre de la tele, de amiga, de amigo, de no sé, a cualquier persona, de la tele, a cualquiera. No sé, yo muchas veces le llevo torta de regalo a mi mecánico porque muchas veces no me cobra. Entonces le digo, esto lo solucionamos con una pasta frola de membrillo, le gusta. Ah. Y entonces no me cobra. Tu mecánico, no, lástima que yo que le podría ser. Claro. No estaría bien. Está por el estómago. Sí. No. Y a mí me salen las milanesas. No, podría, pero es, no, el estómago cada dulce. Uno se, sí, le hace la esposa. Bueno, la le compro una bolsa de gomitas y, ¿sabes qué? Quedo, como, quedo re bien. Pero le no? gusta mi pasta frola de membrillo. ¿Qué querés que le haga? Bueno, no. Entonces yo no tengo chance en la cocina. No tengo chance, claro. Dame en cualquier cosa, pero en la cocina no. No. Por eso te digo que te admiro profundamente. Ay, muchas gracias. Porque te admiro porque todo lo que sé lo haces bien. Y eso es importante. Ponele, sí. Bueno, nada, qué sé yo. Te lo quería decir. Gracias. Bueno final, te cuento lo que hoy me llegó. El mecánico se lleva la pasta frola de membrillo. Bueno, si les gusta, pidan que quieren de membrillo o de batata. A mí, por ejemplo, me gusta de dulce de batata. Puede ser dulce de leche también. No me gusta. Ah, no te gusta. Claro. Bueno, a pedido la hago, pero no me gusta. A mí me gusta de batata, de membrillo, si no hay otra, me la como. Si no hay otra, ¿qué va a ser? Me la como. Sí. Pero el tema es que... A falta de a mí, pan. Claro. Bueno, sí. Son los membrillos. Sí, totalmente. Pero a mí me gusta de dulce de batata. A mi papá también. Así que la vez pasada, para el Día del Padre, como estábamos todos en cautiverio, con mi hermano lo sorprendimos y le llevamos una bandejita de desayuno. Claro. Pero de doble, o sea, para que desayune con mi mamá. Y este año sí seguimos así, más o menos vamos a ¿otra seguir. ¿Otra vez? Estamos yendo para la bandejita. Estamos yendo para eso, totalmente. Sí. Sí. Yo le dije, ¿qué tal? Si en el patio nos juntábamos y bueno, todos ahí al aire libre, si el día va a estar lindo, ¿viste? Sí. Si no está lindo, estamos en el horno. Sí, bueno, las ventanas se abren un poquito, un par de no hacemos correntada. Claro, sí. Nos sí. reunimos pocos. Sí. Y si no nos sacamos el barbijo. Nada. Ya está vacunado, ya tienen la primera dosis, che. Qué suerte. Así que capaz que de acá al Día del Padre, capaz que le dan la segunda. No, Sonia, que no cuesta sueña nada. Con sí, no. Sueña que te sueña. Porque bueno, este es el país. No, pero digo, capaz que mi hermano y yo capaz que tenemos la primera para ese momento, pues ya somos unos chicos adultos. Y ponele. Podríamos llegar a entrar en la franja etaria en cualquier momento. Ponele. Bueno, hablando de caimiento, envejecimiento y todo lo demás que puede... Miento. Todo lo que termine con miento. Sí, miento. Vos seguís que yo miro que, el sí, que hablábamos del peeling. El peeling es una es una renovación de la capa córnea. Por lo tanto, haces un rejuvenecimiento. Sirve para atenuar las arrugas, eliminar manchitas. Entonces le da más luminosidad a la cara. Entonces... ¿Qué pasa? Nos vemos más jóvenes. ¡Ay, qué bueno! Yo, ¿vos sabés que una vez, como conté ayer, me habían hecho un peeling? Nada. Me fui a casa, me dejaron la crema re bien, nada. Sí. Como a los 2 o 3 días se me empezó a como... Como a caer en pescado, pedazos. ¿Viste? Claro. Pero fuiste a una dermatóloga que te habrá dado power en los en la parte de ácidos. Claro, era médica. Claro, era al ser médica, es la dermatóloga, médica, sí. Usa otros ácidos que son muy powers, que siguen trabajando en los días y se te empieza a descascarar. Sí, en cambio, hace un pescado. No, en cambio la cosmiatra te hace, no te lo hace en una sesión, ¿entendés? Te lo hace de entre 4 y 6 sesiones. Y dependiendo de la gravedad que haya que cubrir, son o 4 o 6 sesiones. Y dependiendo también de cómo reacciona tu piel. Entonces, si reacciona bien, si hay manchitas para sacar y con 4 sesiones, capaz que lo solucionamos. O hacemos 4, si hay tiempo, en el invierno hacemos 4. Por ejemplo, si vos empezás ahora, te haces 4, descansás y después te haces otras 4 antes que termine, antes que se vaya la temporada de peeling. Mirá. Y para las manchitas es muy bueno. Mirá. A mí me encanta sacar manchitas. Viste, es como un desafío. Y bueno, minimiza muy bien las arrugas, eso también. Bueno, así que usted ya sabe, señora, ya sabe que el señor también se hace peeling. Ay, te estaba contando, hoy me llegó la espátula ultrasónica. Ah, eso me ibas a contar. Sí. ¿Qué sería la espátula ultrasónica? La espátula ultrasónica es una ayuda que vamos a tener con respecto al peeling y sirve tanto como para la ayuda en la extracción de comedones, que serían los puntitos negros, entonces como para que duela un poquito menos, digamos. Ah, mira. ¿Viste? Porque si no le tenés que estar palanqueando para que salga. Claro. Entonces pasás la espátula. Que vibran y va, te quedas un poquito enrojecido. Claro. Pero bueno, es lo mismo que te pasó a vos. Claro. Hay cosas que sabes que te van a pasar. Totalmente. Y está todo consensuado en que va a pasar. Porque a veces te dicen, ay, me fui de acá y tenía la nariz roja. Y sí, porque estuve una hora sacándote comedones. Totalmente. Andreita, vos dijiste que hoy venías muy Ayornada con la música. Antes sí, o sea, que te fui del ochentoso, me fui después, volví un poquito más cerca y me fui a. Nosotros le decimos a la gente que nos puede llamar para pedirnos la música que quiera, ¿sí? Estamos acá en Radio Box 102.9. En No Contaban con mi Astucia 102.9, donde dice esta es tu onda, acá tenés que estar, sí. En 102.9, que te brinda todo, alegría, felicidad, entretenimiento, no sé, noticias al instante. El otro día vi una propaganda muy buena, vi que estuvo Toti Giliberto, bien, me encanta Toti Giliberto, me encanta Toti Giliberto, ¿no es? Se está botando de la risa porque me molestas. Gilberto. ¿Gilberto? Gili. Bueno, me encanta. Ese señor Chili. Me gusta porque lo escuché hablar la vez pasada. Y viste cuando vos tenés a un artista allá que vos decís, bueno, los artistas son artistas. Y vos lo escuchás hablar y decís, son iguales a nosotros. Claro, le pasan las mismas cosas. Pasan las mismas cosas, peores. Tienen las mismas preocupaciones. Tal cual. Me encantó. Así que bueno, felicitaciones a la radio por el invitado. Por Toti. Sí, buenísimo. Ahora, creo yo. Estamos cerca de la tandita. Sí, estamos cerca de la tandita, pero no de cualquier tandita. De esa tandita, vos decís, dale, Damián, mandá tandita y Dami aprieta. No. Estamos cerquita de la tandita que manda la radio para que vos puedas tener un progreso en tu espacio laboral. Para hacerte conocer. Podés llamar al 4200-6511, al 1164-00-7047. Podés conectarte por cualquier red social que tenga la radio. Bueno, ahí podés conectarte. Y te van a asesorar en cuanto a todo. Ahora, Damiancito, es tuyo la consola. La digamos. Consola para que... Ahora vamos a escuchar a Bisbal. ¿Te gusta Bisbal? David Bisbal, sí. Me encanta. Sí, me encanta. Pero igual, ¿no me habías pedido la tandita? Sí, pero que yo dije que... Que él disponga de la... Muy bien, disponga de la consola. ¿Querés la tanda? ¿Querés Bisbal? Dispone, lo que vos quieras. Dispone, Dami. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. María del Carmen Vallejos, gestora administrativa. Trámites, habilitaciones en todos los distritos, comercio e industria, inscripciones en AFIP, ingresos brutos. Mitre 1096, esquina Solís, Quilmes, lunes, miércoles y viernes, de 15 a 18 horas. Teléfono 42 80 34 71. WhatsApp 11 31 64 68 38. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020. Quilmes Oeste, teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Una excelente manera de mirar al mundo. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Contactología, lentes de sol, lentes recetados, beneficios en lentes para niños. Con la compra de un armazón más cristales, renovamos la graduación de los cristales totalmente gratis durante el año escolar. Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.opticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina. Alvear 656. Quilmes Centro. Teléfono 42-57-5003. Torres Robaina. Óptica. Una nueva forma de ver. Vida, escuela de baile. Somos una escuela de baile y fitness para niños, adolescentes y adultos. clases de zumba, bachata, estilo femenino, meditación, entrenamientos personalizados y grupales, urbano infantil de 6 a 12 años, escuela de baile Kids de 3 a 6 años, urbano, Kells. Ya tiene la salsa como Ruben Blake. Vida, escuela de baile, Ortiz de Ocampo 449, esquina General Paz, Quilmes Este. Consultas 1159-04-8594. Búscanos en las redes como Vida, Escuela de Baile. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia! Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Vamos, acá venimos, acá. Qué buena tandita. ¿Cuánto dura la tandita? ¿Cinco minutitos? Bien. Cuatro minutos. Mirá, pero mirá qué exactitud sí, tiene. Pero, y aparte, viste, la mano. Cuatro. Acá volvimos. Volvimos nosotras acá, que estamos, hoy estamos solitas, está Andrea, estoy yo, falta Sandra, que está por ahí dándole una caminata al barrio. Muy atenta. Y falta Ana Laura, que está en uno de sus proyectos. Hoy la llamaron a la mañana y Anita Laura se nos va para arriba, ¿eh? Sí, se nos va para arriba. Yo dije, te irá muy para arriba, pero nosotros nos vamos a comer el lemon pie. Sí, vos estarás muy para arriba, muy en la elite, pero nosotros. Se nos va para arriba, Anita, ¿eh? La pucha, che, Anita, acordate de los pobres. Sí. No sé por qué lado andaba. Hoy creo que andaba por Vicente López o por allá, dando su conferencia y sus cosas. ¿Habrá ido en tren? La probaron no sé qué proyecto. No, ella ya no anda en tren. Ana no anda en tren ahora. No, va con no. chofer. Sí. Acordate que ya le falta acordate que les falta práctica para el manejo, que una vez nos contó. Por eso, ella no iba a manejar. Claro, no. Por eso, tiene chofer. Sí, que tiene que hacer algunas prácticas más para poder manejar. Claro, vamos a la papa. Sí, porque estamos complicadas en el tema de manejo. Pero bueno, la compañera se nos va. Se nos va para arriba en todo lo que emprende en su gestión, de su gestión estatal, de gestión especial. Así que bueno, vamos a ver qué saldrá de todo esto. Te deseamos lo mejor, Anita, y espero que algún día retornes a quien te dio el lugar para tu locura. Y a Sandrita no sé si va a querer venir o no quiero venir. Sí. Estamos acá esperándote. No, tu fíjate, silla, ¿viste como las de antes que decían, yo a mi marido le pongo el plato? La había corneado 20 años. Sí, el marido le fue, pero ella le seguía poniendo el plato en la mesa para ver. Y capaz que se había ido, venía el marido. Se había ido del plano ese y capaz que le seguía poniendo el plato. Si andas por acá, Sandrita, y querés venir y querés llevarte al lemon pie, podés venir. Y si no, estamos acá nosotras haciendo el aguante como todos los viernes de cada semana para hacerte compañía. De 16 a 18. De 16 a 18. Es así. La gente ya sabe que estamos acá haciéndoles compañía de 16 a 18. No sé qué estarán haciendo ustedes. Pero nosotros estamos acá en un espacio de tranquilidad. Sí, y mira, justo que Sandrita no está, viste que a ella le encanta Carlos Rivera. Así que le preparé uno de Bisbal y otro de Carlos Rivera. Y ella no está. Y ella así no que está. Espero que nos esté escuchando por la calle. Bueno, mira, si tenés el celular prendido o a vos que te gusta Carlos Rivera o David Bisbal, te decimos que vas a escuchar ahora dos canciones y a la vuelta vamos a la filosa. Vamos con los chimentos. Dale. Tengo de chimentos. Soy como Jorge Rial. Sí. Soy la Jorge. ¿Como Jorge antes o como Jorge ahora? ¿Por qué? ¿Vos que notás alguna diferencia? No lo estoy mirando en el... A ver, tiralo. Cosa Nostra. Pero está como Nostra. TV Nostra. Ay, Damiancito, me encantaría que un día me pongas las dos de TV Nostra, como la... Qué lindas canciones. No son en castellano, pero esos tanos que hacen. Ay, bueno, qué linda. Te vamos a averiguar. Qué linda. Bueno, ¿qué me decías? Perdóname. No, eso, sí. vos dijiste, estabas sí. como Jorge Rial, y sí. yo te decía, ¿cuál de los dos Rial? ¿El de antes, el de Intrusos, o el de ahora en TV Nostra? Ah, y yo te... Y vos te fuiste con la música. No, que sí, sí, te, si, nombre, si tenías algún algún dato de que era otro Jorge Rial, digamos. No, no, impronta. En el sentido, no, claro, porque tenía otras situaciones, sí. así, más chusmeril, y esta sí. ahora se fue más politiquero. Es más politiquero, sí, es más politiquero, todo, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, no, cualquiera de los dos, a mí me da igual. No te miro, no es porque esté peleada con vos, ¿no? Es porque vos ya sabés que tengo un problema en la columna y como que me agarra tortícolis y siempre miro para el otro lado. Entonces, por eso ahora miro así, así, me pongo, me... ¡No te puedo creer! Así en pareja. De repente empezó a girar. Yo no sabía por qué. Así en parejo. Claro. Bueno, entonces, sí, espera, decime. No escucho, me mira. Te escucho. No, porque estaban viendo en esto que decíamos del corte este de los trenes, sí. que decía marea humana en Constitución, porque se reanudó en Avellaneda, pero en Constitución sigue siendo un lío terrible. Y dice marea humana. Así que marea eso humana. Es lo que hablábamos de la sí. multitud y de la gente junta. Está bien, están todos con barbijos. Es un pelote, va, decilo. Están todos codo a codo. Sí, codo a codo, con los barbijos. Culo a culo, sí, espalda a espalda. Bueno, o sea, están todos. Vamos que vamos, todavía tenemos aguante, tenemos espalda total. ¿Qué puede ser? Total, una mancha más. Una mancha tigre, más al tigre, bueno. A pesar de que David Bisbal dice, no importa la distancia. Bueno, vamos, Damiancito, con David Bisbal. A la vuelta, yo les digo que tengo unos chimentos que ni la farándula se imagina que los tengo. Chan. Soñé que en algún lugar yo podría ser alguien si lograse amar. Y también soñé que si he de triunfar, a mi orgullo aferrado tendré que superar. Un día ya llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré y tendré valor. Paso a paso iré y persistiré a cualquier distancia. Yo el and conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos. Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa, porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria. Solo tú y yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos. Que venga el mundo a juzgar el que ama a quien necesitaba. No tiene remedio de ser lo que nos esperaba. Respira lento, regresa el tiempo que yo de amarte no me arrepiento. Lo que vivimos fue tan sincero. Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. ¿Y qué se queda en lo que construimos y lo que nos destruimos? Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado. Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios. Dibuje en tus sábanas blancas los días y noches. Y después vaya a comprarse una vida. Que lo nuestro se quede nuestro. Que yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos fue sincero. Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. Se quede nuestro, que yo de amarte no me arrepiento. Que vivimos fue tan sincero. Oh, cuando te quise, cuando te quiero, cuando te quiero. Acá vamos, vamos terminando con este bloque que es un bloque para reflexionar. Sí. Un bloque así, así tiernito, digamos, ¿no? Sí. Blandito. Y después, si tenés ganas, en algún momento hacemos un toque ochentoso otra vez. Un toque, me encanta, a mí me encanta lo ochentoso. Uno lo vivió, así que bueno, me encanta. Bueno, hemos escuchado a David Bisbal, que también me gusta. Sí. Y a la vuelta dijimos que vamos a entrar en esto que nosotros dimos llamar La Filosa, si tenemos un montón de chimentos para decirles a ustedes. En uno de los primeros chimentos, así. Que tengo pum pum chin chin pam pam para darles es que en la causa de Diego Armando Maradona hubo novedades. Aparentemente podría llegar a haber podríamos llegar a armar el equipo de fútbol. Aparte se comprobó por peritos caligráficos, digamos, que algunas de las firmas de Diego Armando eran falsificadas. O sea que aquellos que reclamaban no estaban tan errados, ¿no? Claro. Los peritos caligráficos, bueno, esto porque le hacían firmar cosas o porque para agilizar, que él no siempre estaba bien y bueno. Tal cual, para agilizar, bueno, los muchachos hacían agilizaron, a su favor. Sí, firmas falsas para contratos o para... ¿Cuánta guita se debía mover ahí? Por Dios. Tal cual. Por favor. Impresionante. Bueno, otro de los chimentos que tengo que me encantó, que no es tan viejo, que no es tan nuevo, pero uno, como no, viene siguiendo la farándula mundial, digamos. Jennifer López, ¿la tenés a Jennifer López? Divina, una diosa, un lomazo. Aparte, una historia de vida terrible, con esos gemelos que tiene como con Marc Anthony. Sí. Bueno, aparentemente la señora estaba en pareja hace mucho tiempo, con un señor muy buen mozo, jugador. Sí. Pero las cosas no andaban bien porque era muy veleta. Muy veletón, ¿viste? Tiraba así, un veleta, ¿viste? El tipo picaba acá, picaba allá, bueno, pero parece ser que y ella... vos decís, si le pasa a Jennifer López. Si le pasa a Jennifer López con ese lomazo. Imagínate esto. Imagínate acá, por favor. Bueno, la cuestión que ella no estuvo bien, pero la vida le regaló a los 3 días una nueva oportunidad. Ella había tenido en su... juventud. En su juventud, antes de tener a los gemelos, se iba a casar, ¿no? Y todas algún día nos íbamos a casar con alguien que no se quiso casar. Sí. Y decidió desistir de la boda unos meses antes, todo armado. Ah. Bueno, aparentemente, esta cosa que ha quedado trunca con ella y el actor, que en este momento no recuerdo cómo es el nombre. El último, decís. Es muy, muy... Ben Affleck, exactamente. Bueno, pulpo están todas. Resurgió el amor. O sea, resurgió. Vino del... De la nada. Del más allá, del pasado. A los 3 días dijo, pero qué, me voy a estar mal por esto que tengo acá, que me ha hecho cornuda. Sí. Y bueno, vino él a rescatarla de las cenizas. Sí. Y bueno, aparentemente afloró nuevamente la historia de amor. De ¿no es juventud? Lindo. Oh. Es una cosa tan tierna. Sí. Aparte se miran, yo miraba las fotos, se miran con tanto amor. Sí. Eso es lo que... Y que eran novios, se estuvieron por casar antes, de la juventud, cuando eran pequeños. Sí. No tan pequeños, pero ellos ya eran conocidos y todo, los dos muy conocidos. Pero bueno, yo me encantó esta historia de amor. Sí, me encantó. Conocí, de chiquita, era amiga de... Viste, bueno, tiene amigas niñas, y que después te dejas de ver por situaciones de la vida. Sí. Y bueno, no hace mucho me pidió solicitud de amistad esta chica. Yo dije, qué raro. O sea, yo todo bien, pero me resultó extraño. Cuando ingreso para ver bien dónde viví y demás, estaba en el exterior. Yo dije, le agarro la nostalgia, por eso me buscó. Bueno, bien. La acepté como si nada. Como si... Ayer lo hubieses hablado con ella. Sí, y había pasado 40 años o más. Y entonces, mira para otro lado. Lo comento con una clienta mía que resulta ser que el mundo es un pañuelo, la conocí, había sido compañera de la secundaria y me cuenta brevemente una pequeña parte del último tramo de su vida de esta chica que está en España. ¿Por qué está en España? Resulta ser que se separó como Jennifer, así mal, ¿entendés? La pasó mal, tuvo una separación muy conflictiva. El señor se ve que tenía mucho dinero y entonces, viste, cuanto más plata hay, peor es, viste, se arma más quilombo. Y entonces, no la pasó bien. La cuestión es que en la soledad un día dijo, así como me mandó solicitud a mí, en su momento dijo, a ver qué es de la vida de este. Resulta ser que ella también, en su noviecito de la juventud, la familia de ese noviecito decidió probar suerte en España y se fueron. Bueno, ¿vos qué hace? ¿Quiere venir? Le dijeron, no. La familia de ella dijo, puso el grito en el cielo y dijo, vos de acá no te vas porque sos una pendeja y te quedás con papá y mamá. Y así ella se quedó y la pareja se separó. Y después cada uno hizo la suya. Imagínate que en aquella época, te estoy hablando hace un montón de años atrás, hace 30 años atrás, no había ni Messenger. ¿Entendés? Entonces, quedaron separados, cada uno hizo su historia. Él se casó, tuvo sus hijos, ella se casó, tuvo su hijo. Entonces ella, ahora ya separada y todo, dijo, voy a ver qué onda. Lo buscó. Ella sabía que estaba viviendo en España, obviamente, que toda su vida ya había quedado allá. Y lo buscó. ¿Y lo encontró? Lo encontró. Y se empezaron a mensajear. Mensaje va, mensaje viene. El fuego nunca se había apagado. Venite, le dijo él. Y se fue para allá. Se fue para allá. Y se casaron. Oh. se recontra reencontraron y ella le dijo al hijo, que ya estaba grande, dijo, vení para acá con mamá, que esto, no, yo me quedo con papá en Argentina, me quedo con papá. Bueno, vení de visita y después ves que se fue allá, y consiguió trabajo, claro. Se fue a vivir solo, el pibe es grande y ya está, se quedó para aquel lado y ella se casó con el que se tenía que casar al principio. Mira vos, qué historias de amor, pero qué linda, vamos todavía. Eso sí que está bueno, esas son historias de amor. Bueno, lo mismo le pasó a Jennifer. ¿Viste? Lo mismo le pasó a Jennifer. Así como le pasa a Jennifer, sí. Le pasa a la gente común. Sí, pero no todo lo que les pasa a los famosos está bueno. Y no, más vale. Hay cosas así como que, a la gente común tampoco le pasa cosas. Ojo con los famosos, no sé si estuvieron mirando la tapa de las revistas. Ojo. Porque hay famosos que de repente, son setentosos, 70, 70 y sí. pico, 60 y pico, y en la tapa de la revista salen como de 40. Ah, bueno, pero vos me decís por los arreglitos tecnológicos. No, ningún arreglito tecnológico. Ah, sí, lo que me hablabas de las transformaciones. ¿Qué les cuento, señora? ¿Qué les cuento que nosotros, ayer en la tapa de la revista, hemos visto al señor Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli pasó por el cirujano. Ah, Marcelo. Bueno, sí. Pero siempre... Por el cirujano, ¿viste que sos cirujano? Bueno, sí. Por el cirujano. Pero siempre pasa por el cirujano, sí. Antes de inaugurar, bueno, temporada. Esta vez se le fue la mano, no sé si a él o al cirujano. Y, sí, pero bueno. Quedó así como cuando viste un avión. Muy... ¡Oh! Sí. Sí, bueno, sí. Una cosa toda como que estirada, vino en moto a mucha velocidad. Una cosa toda estirada, una cosa que, bueno, es ojo cuando van al cirujano para hacerse estas, bueno, la cuestión que están todos hablando de lo mismo de esta cirugía que tiene Marcelo Tinelli, porque va a empezar con su programa, que dicho de paso, Marcelo Tinelli se plantó. ¿Qué pasó? Se plantó, señores. Marcelo Tinelli dijo, yo no empiezo si a mí no me dan la vacuna. Ah, yo te empiezo el programa si me vacunas. Si no me vacunás, que pindonga vaya a hacerte el programa. Sí. No. Yo soy una persona de riesgo, 70 años, 60, no sé cuánto tiene. No voy a ir hasta que no me vacunen. Mira. Sí. ¿Qué? No sé cuánto le va a durar la palabra, veremos porque... Ah, pensé que me ibas a decir que ya lo vacunaron. No, que lo van a vacunar. No lo vacunaron todavía, no lo vacunaron a nadie, van a vacunar a Marcelo Tinelli. Va a tener que pagar como pagaron los que se querían vacunar. No. Así que Marcelo Tinelli tiene todo eso. ¿Pudo hacerse el rostro? El rostro, pero no se vacunó. Sí, pudo hacerse el rostro y... Ay, no lo vi, pero sí. Siempre empieza temporada, sí. de teatro. Iba a decir, renovado. Renovado. Viene, sí. Como infladito. Sí, sí. Y te quiero decir una cosa. Me fui de tema, me distraje, perdón, a la audiencia, porque así no puede ser. No podés venir cuando querés. No, esto es una cosa, es un programa serio, sí. Donde uno... Encima venís acompañada, que no sabemos, claro, quién. Claro, no, esto es un programa serio, sí. Cualquiera viene a cualquier hora. Sí. Y te trae gente, porque como sabían del Lemon Pie, viene, va juntando gente por la calle. Nosotros, y dice, vení que el Lemon Pie, claro, está bueno. Dice que va a pasear, que va a hacer una caminata, qué sé yo, después. Sí. Aparece a la hora que aparece para darle a la gente los buenos días, los hasta luego y las buenas noches, no sé qué, y nada, y ni sin una explicación. Claro. Señora, les va a explicar, porque acá llega a entrar al estudio. Sin decir hola, y está señalándole, mamá, como diciendo dame. Claro. Acaba de entrar en esta sesión de chimentos. Acaba de entrar Sandrita Castellano, así que ella nos va a traer un chimento fresquito, porque anduvo por las calles. Claro, a ver, ¿qué sabes? Hola, Sandrita. Buenas, chicas, buenas. ¿Cómo estás? Y bien, yo venía, no puedo negar que es por interés, ¿no? No, porque son 5 y 20. A esta altura de la tarde, no vamos a decir que es por eso. Pero bueno, chicas, no. Decinos con quién estás acompañada. Dale, vengo acompañada, que de paso te presento a Agustina. Agustina es veterinaria. Ah, sí, ya nos habíamos hablado. Sí, nos habías hablado de Agustina. ¿Cuánto te falta, Agustina? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ahí les presento a Andrea. Vero, Agustina. No quisimos molestar. Entonces digo, no, lo que menos haces es molestar. No te preocupes. Y nosotros estamos acá como en casa. Esto ya no es, esto es en casa. Ya nos había hablado Sandra de Agustina, que bueno, nosotros queríamos hacer un... Y quería que la conozca, claro, de paso. ¿Cuánto te falta para veterinaria, Agustina? Mira, hablás acá cerquita del micrófono, porque si no, nuestro operador allá, el pulpito que tenemos ahí, pulpito Damián, te va a hacer así, vos no vas a entender lo que te está diciendo. ¿Ves? Mira, mira, tiene justo en su... mira lo que tiene. Justo para vos que queríamos hablar de los animales. Bueno, ¿cuánto te falta para recibirte, Agustina? 2 años. 2 años. Sí. ¿Y cómo elegiste la carrera? Desde chica me gustaban los animales y ya de jardín ya decía a mis papás que iba a ser veterinaria. Pero como todo chico, a veces cambian las carreras a lo largo del año, de los años. Va cambiando. ¿Solamente para ser veterinaria te tienen que gustar los animales? No. Hay materias que... Hay materias que no están relacionadas a la veterinaria y las tenés que hacer igual porque... están en la carrera, o sea... Claro. Y aparte te pueden gustar mucho los animales, pero tenés que tener el temple de afrontar una herida y una situación. No, porque le duele el cuello y parece que no me quisiera, pero en realidad me duele. Yo le doy la espalda, ¿viste? Le doy la espalda. Y más ahora que viniste vos, Andreita Castellano. Claro, ahora me puedo mirar para el otro lado. Fue girando y de repente dijo, me duele el cuello. ¿Cuántos años tenés? 20. 20, una toda una niña, 20 mirá, años, ya le falta, tiene un año más que yo. ¿Cuántos años son? Claro. ¿Cuántos años es la carrera? Mirá, uy, mirá, ya 25 años, un añito más que yo tiene, mirá, 20. Claro, está bien, yo estoy acá en la radio, ella es veterinaria. Por ejemplo, si yo te digo, por ejemplo, Agustina, sí. La perrita que tiene Dami en sus manos. Nombre de la perrita. Vos sabés, más pero o menos la china se ve que bueno yo no a mí me decía una perrita yo veo una perrita pero no. Más vale si te decimos Lemon Pie y decís tiramisú tranquilamente podés decir Rottweiler claro. De la chihuahua de chihuahua, claro. Es una chihuahua, sí. ¿Y qué cuidados tiene que tener un chihuahua una chihuahua? Y tiene mucho más que todos los perros. ¿Por qué? Son perros carísimos. Ajá. Siempre con el clima, bueno, el baño. Tiene mucho frío, la higiene, sí, los cambios de clima les hacen mal. Yo tengo un pincher que es más o menos lo mismo, digamos, sí, en tamaño y en frío. Sí. ¿Por qué decís el baño y todo eso? Más que nada por el pelo. Tienen el pelo diferente al del perro común. Quizás el perro con cruza, el perro que encontramos en la calle, puede ser diferente la raza. Todos los perros tienen... por su raza ser diferente. Y si vos, por ejemplo, viene una familia que nunca tuvo mascotas, ¿verdad? Sí. Y te dice, bueno, mira, me regalaron esta mascotita. Sí. Bueno, aparte de todo, vos le das las recomendaciones de cómo tiene que cuidar a la mascota y todo. Okay. ¿Qué recomendaciones le das a la gente hoy por hoy? Que bueno, que sabemos que no estamos pasando una buena situación, sí, económica. Sí. Y que la verdad, tener un animal no es solamente tenerlo, no implica tenerlo. Claro. Implica... cuidado, salud y todo, claro, el resto. ¿Vos medicación que surja? Exactamente. ¿Qué les decís a las familias que tienen mascotas? Como primera instancia. Primero que nada, si tienen 1 mes, 2 meses, las vacunas, obviamente. Tienen que tener el calendario completo porque, bueno, uno al futuro ve las complicaciones después en el perro y eso puede ser mucho peor que no tener las vacunas. Y después las castraciones, obviamente. Ajá. La castración es fundamental porque el perro se te escapa o lo que sea que fuere. Hay un momento para castración, ¿no? No es cuando a uno se le ocurre, digamos, ¿no? A partir de los 6 meses siempre. Ajá. Y no es que meses. Ah, mira. Ajá. Sí. Cuando, bueno, recién nacido tiene que tener primero las vacunas antirrábicas, antiparasitarias y luego... ¿Y hay lugares, por ejemplo, gratuitos para estas cosas o no? ¿O tenés que ir al veterinario? Bueno, hay lugares donde hay castraciones gratuitas, pero... ¿Y vacunas? No. Vacuna tenés que... Aparte, las castraciones son con un cupo limitado, o sea, no siempre... te dan los cupos limitados y más en este momento que todo es con más distancia, digamos. Claro. Estuvo mucho tiempo cerrado. Sí, y la gente, bueno, no tiene el potencial económico, obviamente. La gente no tiene trabajo, bueno, entre otras cosas. No puede pagar una castración, claro. Están carísimas, la verdad. Claro. Es una locura. Y a veces no se quieren también, o sea, es un tema que requiere cuidado previo. Claro. Y posterior para lo que no siempre, se tienen, sí, que hacer esfuerzos y demás, así que hay que, sí, estarle encima al animal, no es que tengo, claro, un perro, sí, tengo, no es tener un animal y ya está, No es tengo un perro y ya está, lo dejo ahí, bueno. Como mascota, ¿cuál es la mejor mascota? Para la gente, para el departamento, por ejemplo. Para la gente de departamento. Ponele, si vos tenés que decir, bueno, yo le recomiendo una mascota para un, ponele, no sé, gato, perro, cucaracha. Monedo, claro, sí, cucaracha. Un hámster. Sí, un gato. El gato es mejor para vos. Sí, si se acostumbra de chiquito a estar adentro. Que lo tenés de bebé, sí. Y lo cuidás y le enseñás a dónde tiene que hacer sus necesidades, a dónde tiene que comer. Todo en general es un tema. Tres gatos y el pincher. Mira, bueno, no, yo te voy a decir que de esta mesa no tengo nada, ni gato ni perro. Okay. Ni gato ni perro, gato, no, mira, cocina. Me pasa, ¿no?, una cosa muy, yo creo que lo conté en un programa. Con el gato me pasa algo especial que no es algo más fuerte, no. Como fobia que le tengo, no es más. El perro todavía puedo llegar a tener algunos, digamos, en casa. Pero con el gato sabes que no puedo, no. Y suele haber gente que no los quiere. A mí no me gustaban los gatos, no. Y ahora que tengo gatos, yo dije, ¿cómo puede ser que antes no me gustaban los gatos? Estoy todo el tiempo chido. No los prefiere. Todo el que tiene gatos dice lo mismo, ¿viste? Sí. Y contame, Agustín, ¿qué proyectos tenés vos, por ejemplo, no? Que vos estás a punto de recibir acá en un país como el que estamos nosotros, con un contexto como el que estamos hoy. Sí, ¿qué se te pasa por tu cabecita? Digamos, ¿qué soñás? Bueno, mi papá, no lo conoce, está muy metido en todo este tema de lo que está pasando en el país. Y él me dice, vos no te tenés que ir del país, porque bueno, yo estoy casi recibida a un año y pico, dos años, y yo a veces pienso, entre otras cosas, irme, porque bueno, no veo el avance acá. O sea, digo, tengo mi título, ¿para qué? Para nada, porque está bien, tengo mi familia, tengo mis amigos, pero ¿para qué? O sea, no gano nada, no me dan nada porque no valoran lo que uno estudia. Pero después pienso y digo, sí, tengo que hacer mis proyectos acá, tener mi veterinaria acá, atender acá, porque yo viví acá y me crecí acá y estudié acá y Argentina me dio todo, o sea, mi país. Pero después pienso a veces, digo, sí, tengo que tener mi veterinaria acá y mi proyecto a futuro es, sí, tener mi veterinaria en un lugar donde yo quiera, donde conozca, donde confíe. ¿Y dónde sería ese lugar? ¿Dónde te gustaría, por ejemplo, tener tu veterinaria? Y una zona céntrica, no sé, Quilmes Centro, Bernal Centro, donde yo conozca. Tengo una pregunta. ¿No se te pasó por la cabeza irte al interior y decir, bueno, abro mi camino por allá? Sí, me ha pasado de que cuando hablaba con papá, irme a otra provincia, por ejemplo. Claro. Irme a otra provincia que está ganando Córdoba, por ejemplo, que tiene otros proyectos para nosotros, los jóvenes. Claro. Córdoba tiene todo abierto, por ejemplo, ahora. O sea, tiene todos sus locales abiertos. Es más, está dando más empleos que acá. Mendoza también tiene todo abierto. Te iba a decir, sí. Y yo también pensaba así, cuando esté recibida, si seguimos así, que supongo que sí. No, esperemos que no, Dios mío. Porque ya creo que sería demasiado extender esto. Recién hablábamos con las chicas que, bueno, que uno mirando España, Francia. Sí. Es como que le da un poquito más de esperanza, ¿no? Esperanza. Es decir, bueno, a lo mejor para septiembre ya estaríamos respirando otro aire, a lo mejor, ¿no? Uno lo hace desde el deseo, ¿no? Sí. Desde el deseo. Sí, desde la esperanza. De que de a poquito empecemos a cambiar. Porque, a respirar el aire más normal, o sea, hacer la vida un poco más normal quizás no lo normal que lo hacíamos, pero va a haber cosas que van a quedar. Claro, pero pero bueno, un poquitito, yo creo que ya está, ya tenemos que mucho tiempo. Que tenemos que recuperar la parte social. Sin dudas. Sí, sin dudas. Yo creo que lo fundamental ahora es empezar a tener un poco de vida normal. No digo que la de antes, porque no se puede, obviamente. Uno es consciente de la situación que estamos pasando. Ya sabemos qué cosas. Sí. Pero empezar a ser un poco más normales. Y escúchame, ¿vos dónde estudias? En La Plata. ¿Vía Zoom? Ahora sí. ¿Vía Zoom? ¿Y cómo son esas clases? ¿Qué es lo que te pasó a vos de empezar una carrera desde la presencialidad y ir camino ya a recibirte haciendo la carrera a la distancia? Porque no van para nada presencial, ¿verdad? No. La verdad que los primeros meses fueron buenos. Sí. Los profesores, o sea, hasta el día de hoy le ponen onda. Mucha buena onda a las clases y tratan de incentivarnos a que nosotros sí hagamos las cosas, estudiemos como hacíamos antes en la presencialidad. Pero a veces te dan ganas de decir, no, yo no voy a estudiar más, voy a dejar la carrera porque estas clases de Zoom no me... ¿Cuántas horas tenés de Zoom? Y a veces 4 o 5, porque son materias súper cargadas. Claro, claro. Que yo no puedo tener, no sé, una hora de clase. Claro, imposible. Claro. Pero mis profesores, por suerte, a mí me hacen tener, y a mis compañeros, porque ninguno dejó por ahora la carrera, nos hacen tener muchas ganas de seguir estudiando. Uh-huh. Y sí, deseamos volver a la presencialidad. Es lo que queríamos este año. Claro. Pero no se puede. ¿Y en casa tenés mascotas? Sí, tengo. ¿Qué tenés? Tengo 5 gatos. ¡Ah, 5 gatos! ¡Mamita! Tengo 5 gatos. Bueno, tenía un conejo. Yo no, ¿un conejo? No tengo más. Y nada, tuve perros, pero se me murió, así que no tuve más después. Pero sí, queríamos tener otro y bueno. Por ahora 5 gatos nada más. Por ahora 5 gatos. O sea, ella es gatera. Ella más gatera que perrera. Yo tuve varios conejos, tuve tortugas, ahora las vi. Tortugas, está bueno. Sí, 2 tortugas. ¿Cómo haces para curar una tortuga? ¿Cómo te das cuenta si una tortuga se siente mal? Yo le tiraba unos pesos y se arreglaba. No, son en general los síntomas. Son normales, son como no comer, no tomar agua, lo normal. ¿Y cómo te das cuenta si una tortuga está... no Pachucho te quiero mueve, decir. Pachucho claro, mueve, claro no ¿cómo sé? Te das cuenta? Es como que se estancan. Claro. Ellas nunca se mueven, pero se estancan en un lugar y no se van a mover nunca más. Claro. Ajá. Y ahí te das cuenta que... Claro, si mira, no tiene... O sea, está de caída, dentro, está claro. Caída. Vos, ella tiene tortuga. Claro, si vos estás con... Suponete, en pleno verano, la tortuga está full. Claro. De temprano. Ajá. Entonces, yo abro la puerta como para salir al patio y la tipa quería... ¿Otra cosa? ¿Tortuga? ¿Sale antes que vos? ¿Tenés tortugas? Pero tiene tortugas. ¡Ah, qué lindo! Que contó que hace media hora que estamos hablando de la tortuga. No sé si era pareja. Un tortugo y una tortuga. Sí, en realidad. Manuelita. En realidad, sí. Si te acordás que te dije que... Sí. A la tortuga. Sí, me acuerdo. Y bueno, y sí. Y que el perro también... Y el perro miraba. El perro miraba. Perro miraba. Chancho. Y si no te agarra la tortuga también. También. Sí, porque todo está chiquitito. Bueno, la cuestión es que el tipo que la tortuga quería otra cosa, aparte de pasto, por ejemplo, sí. Le gusta mucho el tomate. Y entonces vos abrís la puerta y te ve venir. ¿Y viene hacia vos? Porque busca el tomate. A toda velocidad. Claro. Y diciendo, ahí viene la que me da de comer. Claro. Y entonces vos decís, como todos los animales. No, fue sin querer. Al principio yo decía, no, de casualidad está viniendo para acá. Entonces vos hacías y te corrías y te seguía. Te iba para otro lado y te seguía. Me decía, dame de comer, no ves que con vos la cosa. Claro. Es importante no tener una mascota en la familia. ¿Viste? ¿No? ¿Viste? Sí, si no te pasan estas cosas. Sí, claro. Que no sabe nada de la como vida. Como Eu. Bueno, no, lo que pasa es que ella con los alumnos, ya con el colegio. Sí, yo ya yo tengo animales. No, ya tenés de todo. ¿Cómo tengo animales de todo? No, yo en casa. No, por Dios. Pero uno Dios aprende, no lo permite. Aprendes cosas de la vida. Vos le quisiste decir, no aprendes nada. Claro, no, pero ella aprende mucho. No vive si no tenemos un animal. No. Porque ella aprende de las experiencias que tienen sus alumnos con los animales. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, yo le digo, Lore, mi vecina, que es profe de la escuela, ella siempre me dijo, yo nunca tuve gato, pero siempre tuve perro, pero porque no era como vos, le tenía fobia a los gatos. Y ahora tiene una gatita hermosa que le pone un cosito. Bueno, y ella dice, yo no los agarraba, pero el día que tenés un gato te vas a dar cuenta que es re lindo. Pero yo no puedo superar esa barrera. Vos tenés que pensar cómo hacen algunos para tener unos cuantos gatos. Eso yo te puedo dar cátedra. Bueno, vos pensás en los gatos caros. Vos tomalo de esa forma, pero fíjate, a ver. Hay gente que tiene muchos capaz gatos. Capaz que entra por ese lado. Por eso, y caros de raza, si a meses. Sí. Consumen mucho. Sí, consumen. Exactamente. Entonces, bueno. Si no, ahí no hace falta estudiar nada. No. No hace falta estudiar ahí te nada. Deja, sale, nace todo. Te deja llevar. Sí, te deja llevar. Yo te había preguntado si tenías mascotas y me dijiste que tenías gatitos. Sí. Por ejemplo, el día del animal, ¿cómo agasajás a tus mascotas? ¿Les haces una fiestita especial o para el día de su cumpleaños? Un lemon pie. ¿Vos cómo sos como veterinaria o cómo es un veterinario? Porque viste que a veces encontramos esas cholulas de Barrio Norte que te invitan al cumpleaños. Del perro. De, sí. Sí, del Felipa perro. Te invita al cumpleaños de Pepito. Bueno, sí. Van a ser baby shower también, ¿no? Baby shower. ¿Entendés? ¿Qué opinás de esta? Sí, porque un perro es un perro y un gato es un gato. No, sí. ¿En serio? Sí. No, yo creo que, bueno, cada uno toma las cosas de diferente manera. Por ejemplo, hay gente que prefiere mil veces los gatos, aunque haya tenido perros. No, pero ¿cómo te manejas con el festejo? Del... Claro. Festejo del gato y el perro. Hay que festejarle, ¿se dan cuenta o no? O sea, yo no lo veo como algo... No, como una payasada, claro. Digamos. No, estamos en la misma sintonía, claro, con la gente. El tipo no se va a dar cuenta, sí, que es el 29 de abril. Es algo bueno, si la gente lo quiere hacer, que lo haga y... Hace el cumpleaños y no pasa nada. Pero yo nunca lo hice. Sí, no. Si se hace el cumpleaños, le llevamos el Lemon Pay. Lemon Pay de. Nos llevamos el tiramisú. Mira, Victor, te la perdiste. Subí a la escalera gritando: ¡Tiramisú! ¡Tiramisú! ¿No sabés por qué el 29 es el día del animal? ¿29 de abril? No. No lo sabés. No. ¿Y hay manera de averiguarlo? Google. Lo averiguamos para la próxima. Para la próxima. Averiguamos por qué el 29. Montón de preguntas sobre animales. Sobre animales, sí. Menos porque también de nosotras, pero... Que te decíamos al interior, si te ibas al interior. Sí. Y se te ocurrió esto del interior, que sabes que es otro estilo de animales ya. Sí. El caballo, yegua, burro, camellos. Las vacas. Vacas. No, camello no. Acá no. Ay, bueno. Camello no. Avestruz. Yo qué sé, tenés de todo, bueno. Sí. Y hay que animarse, es decir, te gustaría. O sea, yo... Peludo. Claro. Peludo. Sí, hay muchos. Como caras. En principio quería dedicarme yo a lo exótico, se dice. Al granero, digamos. Ah, mirá vos. Claro, o sea, pero no la vi de la rama necesaria, porque no hay casi animales acá. Entonces, como que no. No lo viste. A otro país. Claro. Entonces, no. No te, es una algo que no te iba a... O en los parques nacionales. Claro. Viste que hay muchos... Claro. Me encantan. Eso está, sí, buenísimo. Son muy preciosos y son... El otro día mostraban una laguna en Córdoba que están queriendo que... Ay, sea... ¿Viste? Lo pasó, sí, una reserva una de aves. Que sea reserva. Sí, que sí, esté, sí, sí, sí. Había muchos eso animales, es muy lindo, que están en extinción. Sí. A mí el animal que me encanta... Bueno, bueno, no sé, es un... Es, nave. Ese que hablé. El pavo real. Ay, el pavo real. Qué hermosura. Yo cuando iba al zoológico me encantaba quedarme ahí hasta que el pavo real abría las alas. Sí, claro. Precioso. Digo, sí, qué loco, ¿no? Sí, son preciosos. Cada uno, sí. Yo digo, cada animal tiene sus cosas. Vos sabés que sí, yo... En el mundo marino, sí, también. A mí me prestaron, hay, ¿no? Sí. No sé si alguna vez conté la anécdota, desde muy chica, capaz que eso me traumó a mí, ¿eh? Ojo que puede ser eso. Desde muy chica, cuando iba a sexto grado, yo tenía una amiga que era mi mejor amiga. Mi mejor amiga. Y ellas se iban a Bahía Blanca. Y tenía tres pajaritos. Tres jaulitas. Sí. Entonces, bueno, la mamá era amiga de mi mamá y me deja los tres pajaritos con las tres jaulitas para que yo se los cuide durante toda la semana que ella se fue de vacaciones. Sí. Y bueno, yo era chica, tendría 11 años, 10, 11 años. Y mi hermana era más chica. Y yo, bueno, todos los días le poníamos el pajarito, lo que come el pajarito. Al piste. Al piste, toda esa. Toda agüita, lechuguita. Eran re lindos los pajaritos. Un día a mí me parecía que dentro del comedor, porque nosotros teníamos una cocina comedor grande entre el agüesto, era en el sur, y me parecía que había como un pajarito. ¿Viste? Y yo, ¡qué olor! Bueno, no, un sonido se siente, ¿eh? Entonces, se siente el sonido. Escuchen esto porque no sé si existe o si existirá. Había una colonia que me compraba mi mamá cuando yo era chiquita que se llamaba Mujercitas. Sí. Hola. Sigue estando Mujercitas. Disculpame, lo tengo puesto. Uso el desodorante de Mujercitas. Eran tres nenitas con una cosa. No, esa era Coquetería. Ah, Coqueterías. Coqueterías. La Mujercitas Coqueterías. No me acuerdo cuál, creo que era Coqueterías. Yo agarré, pequeña, entonces sí. Dije, bueno, pero si los pajaritos están con olor, yo no sé bañar un pajarito. No. Entonces agarré y le tiré. No, sí, eso lo contó. Al otro día, bueno, los tres eran caput. Estaban duritos los pajaritos, ni hablaban, ni piaban, ni nada. Estaban perfumaditos, pero pobrecitos ya. Se fueron de este plano, pero se perfumados. Fueron, sí. Bueno, yo, ay, no sabes cómo me quedé. Yo dije, ¿cómo le digo? Aroma de pájaro. Sí. Bueno, no me acuerdo, me terminó la escuela, pero bueno, desde ahí no tuve pajarito, más nada. A veces pollito, mi papá me comió también. Sí, esa fue mi historia con los pajaritos. Porque si un pajarito se siente mal, vos como... jabilón con cotorras, en serio. Muchas cotorras me gustaban. ¿Y se te morían las cotorras? Sí. Porque, dice que porque se comen, no hay que perfumar la cotorra. Que se comen. ¡Hace mal! A mí, no. No hay que no las perfumaba, no sé qué decían entre las cotorras y el cotorro. ¿Cómo te das cuenta vos, por ejemplo? Que si, ¿cómo, si cómo revisás un pajarito? ¿Te viene el pajarito? Eso sí que es un problema. Y a veces nos pasa hasta con los chiquititos. A veces. No sabes gato gato. No, no te das cuenta, la verdad. Sí, si es muy chiquitito, o sea, no te claro, das cuenta. No, claro. tenés que hacer un buen tocar ciertas lo mismo partes. Hacen estudios. Claro, sí. Se hacen o sea, análisis de sangre, se lleva al laboratorio y después se analiza. Oh. Porque son chiquititos, o sea, sí, no, claro. No hay forma. La tortuga, aunque también es raro, tiene distinto el caparazón. Termina claro. Distinto el escúchame y a los animales de... no en pajarito pero por ejemplo le hacen radiografías y todo eso sí porque por siempre tomografía el... computada todo eso sí sí se le hace todo radiografía tomografía. Tengo a un vecino que lo mandan al psicólogo todo. ¿Al gato? ¿Al perro? Vecino. ¿Al perro? ¿Hay psicólogo de perro? No más vale. No. Chao, hay traumatólogo. Sí, sí, hay... No, mirá todas las preguntas que hay. Va a haber. ¿Hay psicólogo de perro? Contame un poco. ¿Cómo es esto? A ver. Era una de las cosas que yo quería hacer. A ver. Un aparte de la carrera. Ajá. Tipo, era dedicarme al psicólogo de perros. Mira, ¿qué tenés? Mira vos. Sí, estaba tan entretenido. Vamos a ir unos por ejemplo, en este momento que vos estás... ¿Cómo se llama tu perrita? Damien. Olivia. Olivia. Que Olivia... yo te cuento. Olivia es una malcriada. Porque ¿por Olivia es malcriada. Olivia está entre está. Los brazos. Cuando no están los brazos de uno, están los brazos de otro. Es súper malcriada. Sí. Caprichosa. Y cuando llegaron ustedes... La dueña de la radio. Y cuando llegaron ustedes, se mandó al... Y ella ahora, cuando no, te vi a vos, se quedan los brazos de ella y no... Es muy linda. Sí. Sí, es chiquitita. Pero mire, yo... Busca el calorcito. Sí. ¿Y cómo, qué haces? ¿Qué haces con Olivia? Si va el psicólogo, Olivia, ¿no? Sí. ¿Qué haces con Olivia? Y a veces se los toma. Eso es algo especial. O sea, lo tenés que estudiar como algo especial. Ajá. Con los ladridos, los movimientos. Mirá, las caras o las orejas. Ellos en todos los movimientos, las orejas, las uñas. ¿Viste que la otra vez hablábamos de decodificación emocional? También se le hace decodificación a los animales. Es lindo saberlo. Toma pa' vos. Es algo... esencial. Que el elefante, no sabes. Por ejemplo, en la época de pandemia que está te sigue todavía, sí. Hay gente que te cuenta que el gato está estresado. Claro, porque dice, ¿qué haces? Sí, lo agotamos. Exactamente. Claro, exactamente. Esta se iba todo el día y ahora está todo el día acá. La mía la invadieron. Eso es una carrera aparte, Agustina. Es una especialización que se hace. Ajá. Tenés, o sea, que ser primero veterinario para primero años. Ser médica veterinaria y después hacer la especialización en psicóloga animalista, como se dice. Mirá vos. Está muy lindo, sí. Bueno, yo la verdad que nunca había escuchado. Claro. Y sí, porque bueno. El animal cuando se deprime se enferma. Bueno, hay que atenderlo. Claro. Bueno, acá estamos conversando con Agustina, que es una joven médica veterinaria que vino acá a contarnos sus proyectos, cómo estudia, que cómo ve como joven, ¿no? Cómo claro. Ve como joven el futuro. Pero es momento de hacer una pequeña tandita. No sé si Damiancito tendrá preparado sí. Ahí algún, podemos mandar un poquito de un poquito de soda. Pum para arriba, soda con vino con soda, lo que fuera, y dale, Dami, apócale, ping. Y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribir. Sorteé las trampas del amor. ¡Ya que el amor es un Gracias totales. Vamos. Bueno, vamos todavía. Vos porque dijiste pum para arriba y pum para arriba terminamos, pum para arriba. El viernes que viene Damián me va a poner, aunque no es en castellano, me va a poner la de TV Nostra. Ah. Las canciones de TV Nostra, las dos. Bueno. Me encantan. Bueno, las vamos a buscar y no, me encanta. Pero te enteras, Dami, ¿eh? Las vamos a cantar, las vamos a bailar, las vamos a personificar, todo vamos a hacer con esa. Sí. Na, na, na, na, na. Me encanta. ¿Vos sabés que? ¿Entendiste el niño, nena? No. Vos sabés que me estoy acordando que viene mi hijo y me dice: estas dos CD que encontré, no sé, o le regalaron, no sé dónde sacó dos CD. Uno era de los Bee Gees. Le digo, ¿cómo me preguntas quiénes son? Y le digo, ponelos. Y estaban los 30 años de los Bee Gees con lo de John Travolta. Ah, y, bueno, y todas lindas, ¿no? Sí. La mayoría. Bueno, esa. Y la otra es de blues. Ah, de qué la, lindo, la blusera, sí. ¿Viste? Y le digo lo mismo, pero ¿cómo? Y bueno, pero viste, ellos si no sabían el nombre, claro, no los conocen. No. Ah, yo tampoco, ¿eh? Pero de los Bee Gees. Ah, sí, los Bee Gees. Pero a mí me decís, mirá que la película, el nombre de la película, bueno, vieron, claro, que yo no conozco. Bueno, después mucho. Cuando escuchó las canciones, claro, las recordó. Aparte de la película. Yo las recuerdo con Top Gun, que le dábamos a Top Gun. Yo tengo, mujer era del 70, de la época del 70. Yo tengo un problema. Cuando éramos chiquitas. Tengo un problema porque no retengo el nombre. Mira esto, Esa. Y bueno, pero era de no hice la película, sino bailamos. Cuando hacíamos los asaltos, ¿te acordás, Vero? ¿Ibas a asalto? Sí, de como que no. Iba así en casa. Sí, ahora tenés asaltos. Ahora vivimos muchos. Asaltados. Ahora somos asaltados. Antes hacíamos asaltos, ahora vivimos asaltados, pero no importa. Esto le tenemos que contar a la nena, sí, porque la nena no vivió. No, conmigo un lemon pie. Yo antes de irnos, le quiero decir a nuestros oyentes que no nos olvidamos de Vivi, que Vivi nos va en estos, el próximo viernes o el otro va a venir a contarnos todo lo de la depilación definitiva. Va a volver Agustina para hablar sobre los animales, empresarios de perros. Así que todas las preguntas que vos le quieras hacer acerca de tu mascota, podés durante la semana dejarla, mandar un mensajito al 1164007047 y Agustina te va a responder todo lo que vos necesitas saber acerca de tu mascota, cualquiera sea. Exacto. Cualquiera sea, menos tu esposo y tu esposo. No, no entran dentro del... No, esos entrarían en médico de cabecera. No, un psicólogo, profesional. Claro, totalmente. Pero yo no quiero que me solucione nada. Yo no quiero solucionar sola la vida. Sí, no, ¿para no, qué tanta no. médico? Otro no. Tiene en especies raras entraría. Porrón y contando. Sí, sí. Antes de irnos, le vamos a decir a los oyentes que, bueno, estábamos en esta cosa de los chimentos que hicimos hoy, sí, y demás, pero no podemos dejar de irnos sin decir que hoy, en 24 horas, hubo 27.650 casos y hubo 601 muertos. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que hay que seguir cuidándose, que no hay que relajarse. Te diste las dos dosis, no importa. Usa barbijo, en distanciamiento social, alcohol en gel. Alimentate bien. Comé el lemon pie. Hacete el asadito si podés. Yo ahora, viste que te dije que mañana me junto con mis amigas, así que les voy a regalar chocolate. Me voy a ir a la boutique del chocolate a buscar que me están esperando. Bueno, ella va a ir a la boutique del chocolate. Acordate que si querés mandarnos la recetita para que venga de nuevo el tiramisú y el se quedó con el tiramisú. Entonces, ¿quiere que le haga tiramisú? ¿Quiere que le haga tiramisú y torta de ricota? O sea, lo que no. Brownie. Ese me encanta, el quesito lo que vea. Bueno, todo eso Andrea nos va a hacer. Está bien, todo viene bien. Todo bien. Que tengo el mejorcito de maicena. Le gusta cantar, que cante. Claro. Le gusta bailar, que baile. Hay que pasarla bien. Nosotros en la semana tuvimos mucho trabajo, las tres. Está estresado por un montón de cosas que pasan. Pero bueno, este es un día para el festejo. Es un día para que ustedes se relajen, para que escuchen buena música, para compañía. Nosotros tratamos de pasar un rato agradable, ¿no? Cafecito al sol. Cafecito al sol. Hoy era una tarde muy linda. Sí, sí. Muy linda. Sí, sí. Hoy me batí dos cafés. ¿Sí? Sí, sí, me batí. Sí, dos cafés. Bate café. Sí. Ah, café. Café. No sabés qué sí. bien que bato. Ay, qué espuma. Bate que bate. Bate que bate. Sí. Me sale con una espuma. Sí, sí. Pero eso sí me encanta. Te la dejo sí. más espuma. Sí, sí, sí. Así que bueno, estamos llegando al final. Sí. Estamos llegando al final del viernes. Mañana y el domingo hay un buen clima. O sea, buen clima, que vamos a estar con el cafecito al sol. Puedes salir a caminar, puedes siempre con respeto y distanciamiento, ¿no? Se levantó, por lo que vemos, se levantó ¿todo? El piquete que había en las vías. Uh-huh. Así que tranquilamente. ¿Constitución levantó está, también? Ya está, sí, ya bien, está bien. Estaba todo cortado, chicas. Estaba así, habían cortado. Pero levantando de a poco y Constitución sí. había quedado un lío. Sí, así que bueno, de a poco está regresando la gente a su hogar. Le decimos que tengan paciencia porque son las 6 de la tarde. La gente que toma el tren ahora no creo que a las 8 esté, así que exactamente, nos hagan que tengan un poco de contemplación y la metan en cana mientras otros están afuera. Así que nada, un poco de paciencia, sí. Chicas, buena onda. Nos encontramos el próximo viernes. Nos encontramos el próximo viernes. Ya sabemos que Anita no viene. Aclaremos adentro del viernes Anita que viene. Anita no viene. El viernes que viene, no. No. Por dos viernes. Dos no, viernes. Por dos viernes. Sí. ¿Qué está haciendo Anita? Y lo que vos contaste antes, está resurgiendo. Está resurgiendo. Siempre en el mismo proyecto. Se va para arriba como pedo de buzo. Se va para arriba, sí, sí, sí. Se va para arriba. Bueno. Bueno, puede salir al aire. Para si bien, quiere. Claro. Capaz. Salir al aire. No, puede, no, no, no, está dando no estaba, curso. Estaban en a pleno Zoom. No importa. Ella tiene que estaba en una de las ventanitas. No, va a dejar grabado, seguro. Ah, claro. Ella tiene que, ella sabe que tiene que hacer. Con su voz chenchual. Decirle, perdón, señores, perdón, señoras. Me están solicitando en Radio Vox. De Radio Vox. 102.9. Y esto es y aparte promoción. Claro. También, porque en otra zona también. Así en que no se escuchen. En Vicente López. Sí. En Vicente López. Claro, se conectan. Bueno, se conectan. Y chicas, nos despedimos. ¿Qué les parece? Dale, nos vemos el viernes que viene. Le agradecemos a Agustina el haber estado con nosotras. Y vamos. Y te esperamos el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene. Ay, pero ¿de qué despedida cortita que son ustedes? ¿Nos vemos el viernes que viene? Bueno, nos vemos el viernes que viene. Esperamos a Agustina. Nos esperamos a Agustina el viernes que viene con más chimientos sobre comedicología, peeling, depilación definitiva, espátula ultrasónica. ¿Qué más quieres saber? Te esperamos en Radio Box 102.9. Pero fíjate qué bien. ¿De qué horario? De 16 a 18. Y nos puedes llamar al 1164-007-047. Nos vamos, nos vamos. Chao. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.